Queridos papá y mamá, tenía pensado escribiros una postal e incluso creía que ya la había enviado. Por si acaso os mando esta y se os acabó. Qué bonito es Siritinga. En general el clima es seco, pero en Saoko Gris la humedad casi se puede tocar. Ah, mamá, lo que te dijeron era cierto. Los tejados de Saoko Gris son verdaderos jardines. Pero esos hongos son muy peligrosos. Muy, muy, muy peligrosos. Se me ha rizado el pelo y todo. Creo que ayer visité el Tobar Sagrado e hice las ofrendas que me pedisteis. Aunque no puedo asegurarlo. Por cierto, gracias por el dinero. Ya estaba harto de bocadillos. Besos de vuestro hijo que os quiere.